Bueno, la situación del país lo que significa fundamentalmente la llamada ley base, en lo cual van cercenando muchos derechos y fundamentalmente atacando lo que significa el sentido nacional, nos lleva a comunicarnos con el doctor Adán Costa Rotera, al cual agradecemos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda usted? Muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, pero escuchamos. Ah, perfecto. Muy buenas tardes, Américo, y a tu audiencia. Bueno, un poco, doctor, lo convocamos debido a la situación que está dando el país. Fue aprobado un diputado por mayoría, la ley base pasó a senadores, tendría tratamiento mañana, a partir de mañana. Y allí un poco, digamos, hay distintos tópicos en lo que hace la parte laboral, la parte social, lo que significa los derechos de paritaria, el tema del impuesto a la ganancia, los recursos naturales, digamos, una serie de cosas que realmente, digamos, es como una parte de una reforma de la Constitución argentina, ¿no? Sí, verdaderamente, digamos, cumpliendo un poco el propósito de que viene anunciando el gobierno nacional prácticamente desde que asumió el 10 de diciembre del 2023, primero con el DNU, luego con el intento legislativo de la ley bases con el doble de articulado que finalmente se aprobó la semana pasada en diputados. Bueno, está tratando de generarse los dispositivos legales, jurídicos y sobre todo culturales para, bueno, modificar una tradición, ¿sí? Hay una tradición jurídica que tiene la Argentina, que más o menos la podemos situar de mediados del siglo XX hasta acá, sobre la base de intervención de las políticas públicas, del Estado, en distintos aspectos de la vida social, pero siempre hay que entender el sentido, es decir, ¿por qué tuvimos un estado de bienestar? Para entender qué es lo que se está intentando desalojar desde el punto de vista, con estos dispositivos actuales que tiene este gobierno. Un estado de bienestar implicó, digamos, en la lógica del siglo XX, para que entendamos claramente en un reportaje radial, implicó que todo lo que no podía resolver, digamos, la empresa privada o el sector privado o lo privado, tenga que tener o el fomento o la regulación o el equilibrio a partir del Estado y su política pública. Esto es muy importante entender, porque es contra esto es que se está afectando todo este conjunto de, digamos, de políticas, de disposiciones, de dispositivos. Digo, hablo de dispositivo porque lo empleo en un sentido más general, porque un dispositivo implica una norma jurídica, una justificación de esa norma y una justificación de tipo cultural, comunicacional, hasta desde la sociedad digital. Digamos, ese es el dispositivo. Ese dispositivo está puesto en funcionamiento. Entonces, reacciona contra eso, es decir, plantea que todo lo que conocimos como Estado, el trabajo con derechos, la intervención del Estado en sectores de la economía para darle un sentido estratégico, la protección de las tierras, que no queden en manos de multinacionales, porque eso es la limitación de, por ejemplo, de la extranjerización de las tierras, ¿sí? Sí, el tema, fundamentalmente lo que hace el tema, más allá del litio, que es una riqueza natural, Por ejemplo, el agua, yo creo que el litio, el agua. vienen por el agua. Bueno, hay un, o sea, insisto, bienes naturales que tienen un sentido estratégico, que pueden ser desarrollados con sentido estratégico para el pueblo, para los pueblos de este país, o para beneficio de unos pocos. Digamos, eso sería la mirada simplificada. Hay algo más complejo aún, que es esto. Se está reaccionando con una tradición cultural, ¿sí? Es una tradición cultural que se pone en jaque a partir de estas discusiones. Por supuesto, con elementos de justificación, digamos, en la esfera de lo público, en lo comunicacional. Generaron pobreza, generaron trabajadores registrados pero que son pobres. corrupción de los distintos sistemas políticos que fueron que construyeron esa situación. Es decir, todo un esquema de justificación que puede tener, son medias verdades, digo yo, puede tener cierto asidero, pero el tema de fondo no es ese el problema. El problema es, si uno analiza dentro de la ley bases, para mí el dispositivo que tiende a cambiar de raíz la sociedad argentina es el RIGI, el régimen de incentivo de inversiones, que es algo que se plantea, necesitábamos inversiones. ¿Pero qué es el RIGI? ¿Pero a qué costo, doctor? ¿Cuál es el RIGI? ¿Qué significa el RIGI? A ver, en términos para el señor, la señora que nos están tomándose un mate y escuchándonos en este momento. ¿Qué significa el RIGI? Es una patente de corso para que las multinacionales profundicen un sistema de extractivismo. Extractivismo minero, extractivismo en términos de bienes naturales como el agua, extractivismo sojero de nuestra zona, y para potenciar de que esas áreas en donde se invierte, porque el modelo está planteado así, está un modelo en donde no haya siquiera esta inversión que quede, ni transferencia de capital, ni transferencia de tecnología. Es un modelo de extractivismo, es decir, viene la multinacional, se lleva el recurso natural, pongámosle litio, pongámosle soja, se viene la multinacional, se lo lleva, te deja sin ese recurso natural y en vez de generar una cadena de valor, una economía estratégica para que desarrollen los pueblos, se lo lleva y la producción, la elaboración y el agregado valor se hace en otro lugar. Lo hace China con respecto al tema de los productos de soja, es decir, no es algo nuevo. Este RIGI le da lo que reclaman estas multinacionales, seguridad jurídica. ¿Sí? Esto está votado con media sanción la semana pasada. El RIGI estaba tanto en el proyecto ampliado de ley bases como en este actual y está, de cara al Senado. Es decir, para entender la profundidad, porque este es un cambio que cambia ese estado de bienestar con este dispositivo cultural que implica esto, una nueva norma jurídica, una justificación y sobre todo quizás bastante desconcierto en la ciudadanía, porque la ciudadanía está preocupada con lo que está escuchando. Ah, está bajando la inflación, bueno, prometió que baje la inflación. Y en realidad, ¿pero a qué costo? Porque no hay consumo. Por supuesto. Digo, pero ahí está el punto. El punto es que no comerse la curva. No hay que comerse la curva. Acá no es una cuestión ni siquiera hasta ideológica, sino hay que describir cómo funcionan los distintos actores de poder en la Argentina, que estos siempre han funcionado, ahora tienen una oportunidad de oro. Porque por eso implica un fuerte caudal comunicacional. Y sobre todo el caudal comunicacional desviando los ejes de la discusión. Estamos más discutiendo en el avioncito o en el viaje espiritual que pueda hacer el presidente de Estados Unidos o a Israel, y no estamos discutiendo la estructura de una madeja estructural, por ejemplo, insisto, el estado de bienestar, dado vuelta a partir de la incorporación de, inversiones, pero las inversiones, todos sabemos que se requieren inversiones para generar empleo. Pero el tema es, ¿van a generar empleo? ¿O es una manera de profundizar este extractivismo y que no quede nada, absolutamente nada para nuestro país? Entonces, doctor, y fundamentalmente, más allá de lo que significa el planteo que hace usted en líneas generales, la base, por qué, están apuntando a donde apuntan, hay derechos que nosotros, lo hemos conseguido, que se ha conseguido con sangre, con lucha en la calle, con todo. Y bueno, y esos derechos, esto lo quieren tomar de un plumazo. Acá estamos hablando, lo que significa disfrutar los recursos naturales de nuestro país. Quieren llevarse todo el litio, todo eso, y a su vez quedarse con parte de la tierra. Hay un planteo de Ushuaia ahí, un poco yo estoy mirando ahí, alguna movilización ayer, porque están tratando de que directamente, la población de Ushuaia se quede con una serie de beneficios, como es el mayor sueldo, porque es más cara la zona y todas estas cosas. Directamente a Ushuaia la están mirando de todos lados del mundo, porque se cruce en lo que significa los dos océanos. Entonces todas estas cosas son, digamos, cosas naturales, las cuales la Argentina la tiene, y las cuales directamente la tratan de, digamos, parcializar, digamos, hacer parcela y empezar a vender, ¿no? Bueno, acá hay otra cosa, digamos, vinculado a lo que decís, muy interesante lo que decís, el punto estratégico que significa Ushuaia, porque en realidad todo el Atlántico Sur, las Malvinas, el pie hacia la Antártida, el pie, digamos, la comunicación intraoceánica. Hay otra cosa que también se está dando, porque son muchos procesos, por eso insisto, no se discuten las cosas de fondo, quedan para algunos que medianamente tratan de hacer una lectura ideológica o una lectura un poco más más al hueso. Pero hay un proceso, y esto lo comparto porque es una reflexión que vengo haciendo, hay un proceso de balcanización interna. Es decir, ¿por qué te parece que las provincias de la Patagonia quieren hacer una región? ¿Por qué te parece que Mendoza quiere separarse de la Argentina? Sí, la región centro, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. ¿Por qué el NOA? ¿Por qué? Esos son procesos de balcanización. Uno de los grandes activos que tiene nuestra historia es fundamentalmente la defensa de su soberanía y de su territorio. Pero no con un concepto arcaico, sino con un concepto donde viven los pueblos, las comunidades, las historias. Y cuando nos enfrentamos a estos dispositivos de tamaño colosal, digamos, y que actúan de una manera muy sutil y actúan sobre las decisiones políticas, son estos procesos de balcanización, así han funcionado. El poder se ha expresado así en América Latina. Veamos cómo es el mapa de Centroamérica. Infinidades de países cuando en realidad había una única nación, mesoamericana. Pensemos cómo fue el proceso de Uruguay, de Paraguay, sí, división, de Bolivia. La división a los pueblos del mundo, Inglaterra. Eso es un proceso, exacto. Acá estamos viendo algo parecido, porque es más fácil para las multinacionales dividir en ese sentido. Pero hoy tenemos estas herramientas, son herramientas jurídicas que van a ser muy difícil, muy muy difícil de revertir y pasan como estaría pasando, no sé, una venta de galletitas en la esquina de tu casa. Sí. Quiero advertir, porque es un tema interesante cuando me convocaste hoy para hablar de la ley Vázquez, no solamente veamos la liturgia de los diputados que votan, los que no votan, los que levantan la mano más arriba, los que aprietan el voto, sino que veamos el proceso político que tenemos en cuenta. Y tenemos un proceso político que profundiza eso juntamente con... Tenemos una característica muy, casi un caso muy muy de estudio, de que un anarcocapitalista que no cree en el Estado tiene que conducir el Estado. Entonces, ¿qué tiene? No conduce ninguna de las áreas del Estado. Están prácticamente sin movilizarse. Y con una amenaza para los trabajadores del empleo público, que la ley base trae una flexibilización absoluta que es inconstitucional, pero lo están haciendo igual. ¿Por qué? Porque para el empleo público, en el 14 bis, si lo revisas, dice estabilidad del empleo público, y tiene que ver con la función que tiene el empleo público. Ahora, en ese caso, si aprueban lo que significa la estabilidad, no estabilidad del empleo público, ¿queda de lado el 14 bis, lo que dice el 14 bis? Por supuesto, hay que hacer planteos judiciales de inconstitucionalidad. No es que se deja de lado, hay que hacer planteos judiciales de inconstitucionalidad, porque es inconstitucional que se ponga en disponibilidad un empleo público. ¿Qué dice la ley base en materia de régimen de empleo público? Si el Estado tiene la facultad de decir que este organismo no lo quiere más, como lo estamos viviendo. Sí, hoy... digamos, de un cuerpo de pocos trabajadores en el correo de acá de Galvez, uno fue despedido. Directamente llegó la notificación de que fue despedido. Y se habla que en la zona, digamos, un pueblo como es López, que tenía dos empleados, el de mayor antigüedad fue despedido. Bueno, ahora entendamos esto que es más profundo. O sea, eso que en cabeza de ese trabajador y de esa familia es gravísimo, veamos en la escala que está planteado. Hasta desde que Milei es el presidente, se echaron 15.000 empleos públicos, uh-huh, que tienen distintas modalidades de contratación. El objetivo es 70.000, ¿sí? Esos 70.000 van a venir ahora el 1 de julio, que es donde están prácticamente muchos de estos que están notificados que sus contratos terminan en eso. También tenemos el problema con la planta permanente. ¿Por qué? La ley base, ¿qué dice con respecto al empleo público? Si el Poder Ejecutivo decide que ese organismo no funcione más y vos sos planta permanente, tenés un año para buscarte el trabajo en otro organismo. Si no te acepta ningún otro organismo, te quedás afuera. El principio de estabilidad del empleo público se deteriora y se deja de lado en esa situación. ¿Se entiende? Y eso se está haciendo legalmente. Desgraciadamente, lo que significa eso, no solamente eso, la ley de paritarias, que digamos, un hecho también que significó convenciones colectivas, paritarias, todos esos derechos que el trabajador tenía de discutir su salario frente a frente a la patronal, ¿no? Cada uno de los capítulos que tiene esta ley base, facultades para el Poder Ejecutivo, ¿de qué? De decir, algo, ¿qué hace el Congreso? Dice, esto que son mis facultades de hacer la ley, se las entregamos al Poder Ejecutivo. Por supuesto, en la anterior ley base eran 11, 12 facultades. Ahora son 4 o 5. Lo mismo con las privatizaciones. Lo transaccionaron para conseguir el número de votos, sobre todo en esos grupos, el Radical y el Hacemos Coalición Federal, el de Pichetto, sí, digamos, que fueron los que dieron los números, porque sí, son el fiel de la balanza del diputado. O eran para un lado o para otro. Si había una decisión verdaderamente de que esto era lesivo para los derechos de los ciudadanos, hubiesen votado en contra y no teníamos ley base. Pero entonces la estrategia del gobierno fue eso, digamos. Doctor, desde el punto de vista legal, ahora pasa a diputados, a senadores, hay dos posibilidades, vote todo en contra o directamente, digamos, empieza a revisar y haga reforma a los distintos articulados que puede tener esta ley, este proyecto de ley. Eso vuelve a diputado. Y el diputado, ¿qué pasa? ¿Puede aprobarlo por simple mayoría o necesita los 2/3 para poder cambiar la cosa? No, necesita una mayoría calificada. ¿Qué sería mayoría? Espéreme, ¿qué es más? Yo cuando me dice calificada me asusta. No. Necesita una mayoría de los presentes que sea con ese número que ya más o menos tuvieron, 147. 129 es el número de la mayoría simple. Sí. 129. Con 147 votos pueden rechazar las modificaciones del Senado y sostener la ley. Y eso ya lo están teniendo. Pero bueno, va a implicar una nueva presión en los diputados. Este es el juego constitucional que se da entre las cámaras en el proceso de sanción de leyes. Sí, más allá de la bronca que podemos tener cada uno, que notamos lo que significa la falta, digamos, el atropello a leyes fundamentales que vinieron durante muchos años. Eso, el trámite legislativo, que lo condensé en eso. El Senado hace modificaciones, vuelve a diputados y diputados con un número similar a ese que se tuvo, porque se votó holgadamente, no se ganó por un voto. No, ¿sí? Muy bien. Hubo unos 20, una treintena de votos en favor. Bueno, ahí... Pero ahí el Senado directamente puede decir, ¿no? Apoyar, aprobar por mayoría, que queda tumbar la ley directamente. Sí, por ejemplo, porque primero hay una votación en general y después una votación en particular. Uh-huh. Y esa es otra discusión. El Senado puede decir, bueno, directamente la rechaza, ¿sí? Uh-huh. Y ahí no da la posibilidad a que haya una modificación ni vuelta. El Cámara de Diputados podrá insistir con el proceso. Ahí también va a requerir mayorías especiales en la comisión. Es todo un juego, pero bueno, eso se va a ir corriendo con los próximos días, con los próximos meses. En el medio hay disposiciones de tipo económica, hay un montón de situaciones que se van dando y bueno, fijemos no solamente que en términos económicos están pisados algunos aumentos de tarifas, algunos aumentos. La nafta la van subiendo con cierta gradualidad, pero la siguen subiendo para arriba, la siguen aumentando, pero insisto en este punto, es muy importante ser consciente de esto que es lo, quizás lo más importante de lo que charlemos hoy. Hay un dispositivo cultural de modificación de raíz de la, la tradición jurídica, política y cultural que tiene la Argentina. ¿Sí? Una tradición que si bien en el siglo XIX esa tradición liberal conservadora fue la que llevó adelante, la experiencia de la segunda parte del siglo XX implicó los procesos de ampliación de derechos. Eso es el estado de bienestar. El proceso de ampliación de derechos para los trabajadores, para los sectores más desprotegidos desde el punto de vista social, es decir, y todo eso se fue cristalizando en normas. Por eso cuando hablamos de inconstitucional, tenemos que pensar en el contexto normativo que se dieron esas, que es, como vos dijiste, luchas. Hace muy poquito recordamos el primero de mayo. Sí. Pensemos que el primero de mayo, ¿cuál era la consigna que tuvieron los hombres y mujeres del año 1886 en internacional? Las 8 horas. 8 horas, 8 horas de jornada, sí. Horas de descanso y 8 horas de recreación. Uh-huh. Es decir, es decir, que el trabajo esté incorporado a una vida digna y dignidad. Es decir, bueno, hoy por hoy, nada, ni siquiera se plantea el tema de la jornada de 12 horas, porque a partir de los trabajos de sociedad digital, estás trabajando todo el día. Y las necesidades que vos tenés que tener es tener 5 trabajos para ganar lo mismo, porque funciona motosierra y licuadora. ¿Qué es la licuadora? La licuación de tu ingreso, uh-huh. Lo que tiene el ingreso. Y la motosierra es dejarte afuera del trabajo, lo que le pasó a este señor de López. De Galvez. Y lo que es de López o de Galvez. No, de Galvez, López, es una seguilla de despido acá en Correo. Bueno, todos los pueblos, está bien. Sí, nombraste López, pero sí, me gusta mucho ese pueblo. No, López porque López tiene dos empleados, y de mayor antigüedad lo echaron. Sí. Bueno. Así es. Es así, mi querido Américo, hay que estar atento hay que escuchar con atención las cuestiones que son de estructura, ¿sí? Y apuntar a eso, y todo, a veces, los falsos debates que nos invitan, esquivarlos y reproducir comunicacionalmente lo importante. Esto es clave para generar una ciudadanía que comprenda. Hay que entender de que por supuesto, procesos políticos que dejaron este escenario de trabajadores pobres tienen su rechazo. Por supuesto, han tenido su rechazo y no les fue bien en las elecciones. Pero esto no es una justificación de que se cambie de raíz la estructura. ¿Sí? De la estructura que conocemos, este estado de ampliación de derechos, ¿sí? Que es la experiencia de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, que ni siquiera un proceso como la dictadura lo pudo aniquilar del todo, dictadura y todos los noventas. Es decir, que fueron estos procesos inversos y siguió subsistiendo. Bueno, esto viene a culminar con ese proceso. Entonces, ese es el escenario de dificultad que tenemos. Perfecto, doctor. La sociedad va a tener los anticuerpos, la sociedad va a tener la resistencia, hay madurez en los sectores políticos para entender esto, o se sumarán al desconcierto. Entonces, acá hay muchas preguntas para todos lados, para el ciudadano a pie, para las dirigencias, para las dirigencias sindicales, para las dirigencias políticas. Perfecto. Agradecido por el momento, doctor, muy, muy sustanciosa la charla, y fundamentalmente veremos qué pasa en senadores. A partir de allí, bueno, seguimos charlando. Gracias. Seguimos charlando, querido Américo. Como siempre, un gusto. La seguimos. Tuvo el doctor Adán Costa Rotella por la 88.9. El panorama que se nos viene fundamentalmente en senadores. ¿Qué pasará con los senadores, muchachos? Antes que fuera diputado eran una fiera, que iban a votar en contra. Ahora ya uno, ¿viste? Ya empiezan a tambalear, a duditativos están, no hablan tanto. Entonces ya empezaron a comprar, dándole obra a tal lugar, el gobierno de la nación. Y acá también había corrido la Banelco, como ocurrió en esa época cuando estaba de la Rúa, ¿viste? Cuando un ministro dijo a los diputados lo arreglo con la Banelco. Y fue un solo tipo que saltó, que se llamó Moyano, los denunció públicamente y se cayó la ley. ¿Viste? Porque hablan de Moyano todos en contra, pero Moyano también se jugó en su momento, dice. Y a su manera sigue jugando con su sindicato.